La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días y bienvenidos a vuestra sesión semanal con la cafeína. Ya estamos de vuelta, ¿eh? Pero de vuelta a vuelta, que ya tocaba. Ya viene el invierno, viene el trabajo, el colegio, las obligaciones, el mal rollo y nosotros. Bueno, estáis escuchando, como no, La Cucharilla. Aquí Vicente Balbastre. Hola, Bruno, ¿qué tal? Aquí tenemos a Bruno Ramos, Lara, gran periodista de prestigio. Da si quieres mi DNI, ¿eh? No te preocupes. Porque no me lo seguís, ¿no? Gran periodista de prestigio. Allá bueno, donde los haya. Al estilo de Clark Kent y todos estos. Y se también convierte en Super Bruno. Tengo superpoderes, hombre. Cuando vea a alguien en apuros y tal, se convierte en Super Bruno y va en su ayuda. Hoy es 8, ¿no? Día lunes 8 de septiembre del 2008. Empezamos nuestra tercera temporada. 83 programas, chaval. 83 programas. Se dice así rápido, ¿eh? Son muchas horas de radio. Y a veces dicen que lo malo no dura. Es increíble. Hay que ver, ¿eh? Y aquí, no sé, es la ley de Murphy. Bueno, esperemos que hayáis pasado un buen verano. Por nosotros también. Porque... Hombre, por supuesto, si no estamos nosotros, la gente disfruta de la vida en general. Claro. Ya cuando volvemos ya... Tenemos 1.191 descargas de programa. A ver... ¿Hay algo claro ya sobre el tema de la contabilidad de descargas? Sí, yo creo que ya te lo expliqué y sí. A ver. Sí, sí, lo que pasa es que no se contabiliza a tiempo real, pero al día siguiente vale. Se suman, o sea, pues, que son reales, tío. Que... Pues no me voy a alegrar por este dato. No. ¿Por qué? Porque pedimos encarecidamente que nos mandéis un mail. ¿Pero a dónde, Vicente? A lacucharilladeradio@gmail.com. Porque ya estamos en mail. ¿Vale? Un mail, un mísero mail. Vale. Para decir, yo os escucho. Estamos ahí. Sí que me parece que me llegó uno. Hace ya tiempo, claro, como el último. ¿Y no era mío? No. Pero mail, no comentario en el blog. Mala persona. No me acordará quién. Es que, claro, hace ya un mes. Bueno, el contenido. Vamos al contenido. Sí, yo os escucho, tal, no sé qué. Perfecto. Ah, perfecto. Pues sí, oye, sí, pues, yo pues creo muchas, que ya llegó uno. Muchas gracias, la verdad. Ya te lo pasaré, no sé. Esta crítica que acabo de hacer a nuestra audiencia, así, al estilo suicida, pues quitamos a este personaje, a esta persona de la lista negra, y ya, pues es un hombre de bien que si nos da sus datos, nombre y tal, pues lo mentamos aquí todos los lunes y lo adoramos como a nuestro queridísimo amigo Luis. Exacto. Y la tropa de camioneros psicópatas. Por supuesto. Que están ahí. Muy bien, recordaros también la dirección del blog, lacucharilla.blogspot.com y el número de teléfono. El teléfono no lo digas porque no va a llamar. Y a lo mejor sí, a lo mejor llamo yo ahora. 96-363-3702. Llamada metropolitana. Metropolitan. Ala, cuesta 20 céntimos, un minuto o algo así. Yo creo que la gente me llama por eso porque estamos en crisis. Es verdad. De eso también deberíamos hablar. No mandan ni mails por ahorrar. Y eso que son gratis. En fin. Sí. Bueno, ¿qué nos contamos, tío? Pues mira, lo de siempre. Películas. Películas, ¿no? Películas. Ya estaba pensando yo que de qué vamos a hablar mañana. De películas, ¿de qué vamos a hablar? Pues claro. Si se basa todo en contenido ajeno, no aportamos nada nuevo a... Efectivamente. Es la fórmula de éxito de cualquier programa de televisión. O sea, sí. Tampoco sí. Hacemos nada diferente a los demás. En fin, bueno, que tú tendrás una lista... Sí, yo pensaba que iba a haber más todavía. No, menos todavía, perdón. Y he visto unas cuantas, he visto 13, creo. Yo tengo que hacer memoria, ¿eh? Porque la última película que vi la vi hace unas semanas. Uf. O sea que bueno, en fin. Bueno, yo, pero bueno, yo, empieza tú que tú tienes. Yo te las cito material. Todas y te digo, bien, mierda, ¿vale? Vale, ok. Y la que te guste especialmente, haces un pequeño. Vale, pues entonces empezamos por las mierdas. La momia, la última esta que han hecho. Sí. La jungla de cristal, la primera, hombre. ¿Ah, la primera? Sí, ah, bueno, no, la primera. No sé, la hicieron en la tele y me partí. La primera por lo menos marcó. Yippee-ki-yay. Sí, sí, ¿eh? La de Plaza y tal. Hulk, una de ellas, no sé cuál era, seguramente sería la primera. Comercial la saco. Uh-huh. Hancock, está bien, te ríes. Y sí, bueno. Es así medio serie, vale. Y tal, es diferente. Los Cuatro Fantásticos, ¿por qué la vi? No lo sé, estaba increíble. Primera, pero lo mejor de todo es que casi al final me di cuenta de que era la 2. Y no he visto la primera, o sea. Vale. Da igual, no creo. Ya se van a casar estos y tal. No creo que tenga continuidad la unidad 2. Esperemos que no. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Vale, ¿qué tal? ¿Hace honor a las antiguas? O sea, a las anteriores. Hombre, sí, tiene puntos y tal, pero mucha acción. La verdad mucha es que acción, a mí me habían dicho que eran los primeros 20 minutos muy entretenida. Y luego no, a mí en ningún momento me dio la sensación de que dio un parón y un bajón así. No, está bien. Bueno. Pero... ¿Pero se nota que es Spielberg o no? No hacía falta, ¿vale? ¿Se nota que es Spielberg? ¿Tiene ese...? Sí, por la música y eso. Y... ¿Y Harrison Ford qué? ¿El tema del bastón y eso cómo lo lleva? Bien, no se le notaba. ¿No? No. Bueno, no vale. Sé, es que claro, la cámara se mueve rápido, ya sabes. No, los dobles, tampoco, etcétera. Sí. Pero bueno, a mí es que claro, me gustaban las primeras por el tema de los nazis. Aquí ahora ya te metes con los rusos y es ya. Como que ya pegas un es como, es como que, como y... ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pues ya ahora pillamos a otros malos, ¿no? Solo faltaba que la película se subtitulase con la creación de Área 51 y ya está. Entonces ya das una idea de lo que van a ver, porque... La verdad es que... Mezclar ciencia ficción, extraterrestres, Indiana Jones, mal, mal, mal. No, no, pierde todo. Y más, que el argumento tampoco, no sé. Es que realmente los argumentos han sido muy buenos y los guiones han sido muy buenos de Indiana Jones, de las películas anteriores. Por eso, que... La última cruzada es simplemente espectacular, esa película. Mm. O sea, en general, es increíble. Está muy bien. Los puntos de humor aquí yo los he visto un poco más forzados. Porque Indiana Mucho Jones, guiño a... Indiana Jones mezclaba eso, la aventura, rollo la momia... Pero con los guiños de humor y además humor gracioso, ¿no? Sí. Que son cosas chorras, pero que te hacen reír. Pero aquí ya se veía forzado porque era tanto efecto especial, tanta historia, claro. que aquello quedaba ridículo. Pero bueno, ya. Para verla, bueno. Porque bueno, hay que seguir la saga y ya está. ¿Qué más? Futurama, la bestia con un millón de espaldas. Yo, los de Futurama sacan películas. Sí, y no sé. Series, o sea, muchas series juntas, ¿no? Y ya está. Exacto, sí, lo mismo. Y además, fatal, no me gustó. Keanu Reeves y Al Pacino en Pactar con el Diablo. Ah, genial película. Genial, muy buena, me muy gustó, buena. Me gustó. Además, eso que te lo vas esperando y no sé. Sí, pero aún así no te lo esperas del todo o no sabes por dónde cogerlo, no sabes si es real, si no es real, si ver, tal, si cual. Al final es un poco rayante. Y sobre todo es que tampoco hay que tomarlo, quiero decir, te lo puedes tomar de la manera más textual que pueda haber, pues que el demonio, etcétera, ¿vale? Pero también hay una, yo veo un... segundo sentido y tal en muchas cosas con el tema de los negocios y del tema de ¿vale? Y aparte el tema filosófico, ¿no? De lo de la vanidad es el mi también claro y porque la ética y la moral y eso estás vale. Viendo cómo hay varias cosas. El hombre tropieza dos veces con la misma piedra. Una película completa. Expediente X, que era otro bodrio que me había olvidado. O sea, no me puedo creer que hayan montado el bombo que han montado para una película de semejante calado. Yo no he visto mucha publicidad por ahí, pero... Pues bueno, la pintaban... Yo me la esperaba ya, o sea, no la he visto, pero es que... La lucha ya, porque final. Ya la sabía antes de verla, ¿sabes? Pues es como ver el peor capítulo más mediocre de la serie de Expediente X hecho en película. O sea, ni extraterrestres, ni ya, eso oí yo, que no hay nada de tema. Pero si es que, además... me esperaría más que los hermanos Coen hicieran un guión de este tipo, así macabro y tal, tráfico de órganos y... ¿Qué es o lo hacen ya. Sí. Quiero decir, pues lo hacen bastante. Hubiera sido más divertido, ¿sabes? Y además lo habrían hecho mejor. Pero, bien de Equina, ¿no? El mito final, o no sé, es que ni me apunté. No sé. O sea, dije, ¿para qué voy a buscarla? En fin, una pena. Una a tener muy en cuenta en la última producción de Pixar, Wall-E, la del robot. Ah, esta animación y tal. Está muy bien, ¿eh? Todo el mundo que la había visto he dicho, sí. Que está bien, tal. Yo iba así un poco... Con la mosca detrás de la oreja, exacto, escéptico de, oh, no sé. Bueno, pues es como ver un típico corto de Pixar, pero en plan largo, y además te ríes, tienes un claro, punto. Lo bueno es que Pixar ha conseguido, bajo mi punto de vista, separar, o unir, mejor dicho, el cine infantil, la animación, sí, y lo ha adaptado un poco quizás para adultos. O sea, si vas un adulto con el crío, pues puede también disfrutar de la película. Realmente, lo que queda para el público infantil es el argumento, el guión. Lo que es la historia exacto, en sí. Y ya lo que es lo visual y tal, ¿no? Que es un rollo infantil, pero... Sí, sí. ¿Vale? Y luego, sobre todo, los personajes, el toque de humor que tiene más para los nanos y tal. Pero lo que es el argumento, tío, un robot que se queda solo en la Tierra, limpiando la Tierra. Está programado para limpiar. Claro, además con mensaje y tal. Sí. Actual. Ecológico y medioambiental. Pero no es que te ríes, porque es un robot nano maniático que lo ordena todo. La Tierra, rascacielos hay súper grandes y realmente son montones de basura montones que va compactando él. Y el tío todo el día ahí haciendo el parepe. Y además, el típico personaje de robot tonto se parece mucho a Cortocircuito. Sí, sí, cierto. Pues está bien, para pasar un buen rato y eso, la verdad es que es curiosa y totalmente recomendable. Deliciosa Marta. Esta es la película original de la versión que... Un restaurante con ese nombre. Efectivamente. Que va por ahí. Es la película original de la que hicieron un remake con Julia Roberts, uh-huh. que es la historia de una cocinera de alto nivel. De su hermana se mata en el coche y ella tiene que hacerse cargo de su hija y tal. Pues esta es la película original, que es alemana. Que no me ha apuntado aquí el año, ni el director. Crash bueno, Horror. De todas formas, luego pondremos enlaces y ya sabes, internet. Ya. Si tú ya en cada palabra clave haces tags. Exacto. Tags, todo, muy bien. Y todo. Juegos de Guerra 2. La vi porque quise ver, como ya había visto la primera y me moló y fue muy original allá por los años 80 cuando... Segundas partes de películas así. Sí, mira, sí. Yo no sé ni lo que me vas a decir, pero yo te digo ya que es una castañaca, ¿no? Hombre, porque espera. Es que yo ya he desarrollado un sexto sentido. A ver, las películas de Kurosawa no son para verlas en verano. No, pero yo he desarrollado, sinceramente, un sexto sentido para las películas antes de verlas. Sí, sí, ¿a que sí? Ya solo por el... Por el nombre, el cartel. El nombre, la carátula y tal, y lo que lo envuelve. Pues la vi porque me lo comentó Alberto, que es es la persona esta que dice la cucharilla. Sí, cierto, que nunca lo hemos... Este personaje, un saludo, Alberto. Un saludo, Alberto, claro, que nunca ha aparecido más de eso, que realmente íbamos a empezar con él, ¿sí? Y al final no. Como Martes y Trece, que se quedaron sin uno, pues... ¿Ah, sí? Sí, Martes y Trece eran tres, y al final el que iban al principio con un tres, pero se separó. Claro, es que eso es... Yo veía otro tipo de humor. No, eso que esos son cosas que tengo yo en la cabeza que ocupan espacio, pero no sirven para nada, ¿sabes? O sea, como los gadgets del iPhone. Exacto. Mira, Juan se lo ha comprado. Y hay un programita que es un sismógrafo. Pero, bien. Pues acaso dice, va a haber un terremoto. Sí, sí, pero hay que flipar con la sensibilidad que tiene eso, ¿eh? O sea, pegas un golpecito en la mesa con el dedo y lo registras. Cuidado. Eso es bueno para saber si han entrado a alguna habitación o algo, ¿no? Claro. ¿Lo dejas ahí? Sí, ¿no? O para nada más. O para adictos a la cocaína, ver rayas. No, debe de molar, yo qué sé. Bueno, por la de Juegos de Guerra, pues es la continuación. Brutal. Ahora. ¿No? Brutal, la interpretación tiene que ser brutal también, ¿no? Un sentimiento, es que... un método Stanislavski llevado al extremo para comprender el por qué una computadora. Yo qué sé, es una. Ese tipo de películas. Crean el ordenador más bestia y seguro del mundo que se dedica a investigar a las personas y puede controlar misiles. Uy, ya ves. Entonces cualquiera puede ser una amenaza terrorista, que tampoco está muy lejos de lo no, que... No, que va. Sabiendo lo que ha pasado ahora con... madre mía. Ahora comentamos noticias si nos da tiempo. Vale, y la que más me ha gustado, y de hecho es la última que me queda por comentar, Cashback. Esa la he visto en millones de sitios, pero nunca la he visto, la he seleccionado para verla. Vale, pues tienes que verla. ¿Qué tal? Muy bien, me gustó. A mí, por la carátula y por el nombre, así como se relaciona... Sí, es que la carátula, ver a una tía en pelotas y tal, pues sí. Me sonaba a cine así bastante underground y tal. No sé si lo vi en la cartelera que hacen en la 2, que por cierto han cambiado de logotipo. Al cierto. El diseñador debe estar colgado por sus partes íntimas, porque la verdad es que tampoco es que sea... Ya, o sea, yo es justamente lo que dije yo cuando lo vi. No tanto el logotipo como las moscas que ponen. ¿Sabes qué? Sí, eso no lo he visto, pero lo de logo... cuando pones moscas. La mosca es lo que aparece abajo a la derecha con el logotipo de... Ah, bueno, no me he fijado. La 1 o la 2, que es un fondo y el número encima. Sí, exacto, o sea, eso. Se han matado para diseñar. No sé, no... Ahora luego lo de Televisión Española así en naranjita con su difuminado y eso. A mí no me ha gustado nada, pero bueno, en fin. Yo respeto al máximo en ese aspecto. Tú como experto en diseño de... No, yo respeto porque supongo que Televisión Española habrán contratado a alguien bueno, ¿no? Y eso supongo que, pues, ya bajo mi opinión, Creo decir, para Televisión Española podrían haber hecho algo mucho mejor. Porque yo he visto rediseños del logo de Televisión Española en varios sitios, pruebas, ¿vale? Sí. De gente particular, y habían algunos realmente increíbles. Y muy buenos y tal, mucho mejor que este. Pero bueno, en fin. En fin, pues creo que lo vi ahí y en películas yonkis... La encontré y dije, esto hay que verlo. Y nada, el argumento es muy sencillo, solo que el mundo interior que se crea el personaje es espectacular. Resulta que el personaje es abandonado por su compañera sentimental, tirándose los trastos a la cabeza, así empieza la película, y él reflexionando en voz en off. Las películas en voz en off me molan mucho. Y nada, entonces la ruptura le produce un insomnio tremendo, y entonces pues... durante las noches se aburre y no tiene nada que hacer, no hace más que pensar en ella, tal, lo típico. Y entonces se apunta al turno de noche de un supermercado, donde conoce a la chica, a los colegas del curro, y donde es capaz de aprender a parar el tiempo. Y entonces la rayada es genial, porque el tío, o sea, va por el súper andando y tal, y de repente congela el tiempo. Y entonces él es artista, es pintor, le gusta pintar y quiere dedicarse a eso. Entonces pues va desnudando a las chicas para buscar la belleza en los trazos de sus curvas y tal, y Pascual. Pero está muy bien montado, la verdad es que a mí te hace gracia y no sé. Tiene buena pinta, el, la verdad. El punto ese de congelar el tiempo. Claro, y un supermercado que va buscando que... algo que... eso, la belleza pura y tal, hasta que... pueda salir de esa situación, pero cómo va aprendiendo poco a poco. Y también el escenario también... es el supermercado. Un supermercado es algo tan frío y tan... austero. Homogéneo. Sí, todo sí. Tan... sea de noche, sea de día, sea de cualquier momento, es todo igual, siempre muy blanco, muy tal, muy... un escenario bastante... Sí, sí, curioso. Sí que salen de ahí. Yo pensaba que iba a transcurrir todo ahí como si fuera una obra de teatro, pero bueno, hay varias escenas fuera y tal. Tiene escenas típicas de American Pie o algo así, ¿no? De mucha juventud y tal, pero sí. Va por otro lado, ¿vale? Es el mundo que él no quiere. Pero está muy bien, yo te la recomiendo. Kasbah. Sí, sí, la verdad es que yo la había visto en muchos sitios para verla y tal, pero nunca me he decidido a verla. Pues... y ahora sí que la veré, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy, muy considerable. ¿Y tú qué? ¿Alguna más? No, ya, creo que ya están todas, sí. Pues yo, si hago memoria, puedo recordar que he visto Michael Clayton. No la he visto. Vale. Pues no te lo voy a desvelar, pero te lo agradezco. Es una especie de... bueno, a mí me gustó, la verdad, ¿vale? Es clásica... bueno, es un abogado. No es abogado del todo. Es un... le faltan dos todavía. Es una mezcla entre policía y abogado, pero que no es ninguna de las dos cosas, ¿vale? Se supone que trabaja para un bufete de abogados, súper importante, pero no es abogado titulado, como un ¿vale? Sí. Y él va pues solucionando problemas, ¿no? Digamos, yo él soluciono el solucionador de problemas, como el de Pulp Fiction, pues más o menos así, ¿no? El señor Lobo. Exacto, el señor Lobo. Yo soluciono problemas. Te he visto muy freak. Gracias. Y bueno, hay una trama y tal sobre las grandes empresas. Y bueno, en fin, interesante la película, tiene algunas cosas buenas, otras cosas. Intriga y eso, pero tampoco aporta nada nuevo, ¿sabes? No te deja especialmente. Dices, bueno, sí, está bien y tal, y acaba como tiene que acabar, y ya está. Acaba como tiene que acabar, con sí, fin. Es que, o sea, no, pero realmente te esperas algún final, pues yo qué sé, más tal, pero no, acaba como... Por cierto, como le regalé a mi padre Planet Terror. ¿Planet Terror o Greenhouse o Planet Terror solo? Solo Planet Terror, vale. En su edición especial que te cagas en caja de metal. Con póster y todo, ¿no? Sí, eso es lo mejor de todo, sin póster y sin nada. ¿No? Hace una pedazo de caja... y solo lleva dos CDs. Y de, che, una caratulilla dentro. Un librillo Poster, informativo. Algo, ¿eh? Algo. Bueno, para el terror. Sí, sí, género. La tengo que ver, todavía no la he visto. Ah, ¿no la has visto? No, todavía no. Pues en el género. Está bien. Podría haber sido tranquilamente una película de los 80. Gente me decía, pero si se ve mal. Pobre. Si está mal grabada. No me jodas. ¿Te lo han dicho, serio? ¿En serio eso? Sí, sí, claro, la gente porque no sabe de qué va el asunto. Ya, tío, pero. Demonios, en los años que estamos ya. ¿Tú crees que alguien puede hacer eso a propósito? O sea, sin que, sí, que sí. Sea una dejadez de director. Eso no podría ni salir al mercado. Claro. ¿Vale? Como género y tal, en su género eso está bien. Pura acción, puro gore. Claro. Pues eso, desparrame. Greenhouse. Desparrame. Y lo que tiene de bueno es que tiene algunas conexiones con Death Proof. Claro. ¿Vale? Porque como van juntas en Estados Unidos, porque aquí no. Son más listos y saben hacer más pasta y la separan. Que lo cual me extraña, siendo Estados Unidos la cuna del capitalismo y del negocio. Ya. Por el negocio. Sí, no sé. Que espero que la hagan una reposición de las dos juntas al estilo americano. Alguna vez, en algún cine de estos últimos que queda, que no es Kinépolis. Lo haremos en mi casa, no te preocupes. O en tu casa, pero algún sitio. Y con los trailers. ¿No opinas que triunfaría muchísimo ahora un cine a la antigua usanza? Pues mira, voy a opinar, sí. Estaría guay. No, yo lo he pensado. Un cine. Es que el problema es internet. En este sentido. No, que... pero escucha. Es que no es un cine normal. No es un cine como lo que tenemos ahora visto. Yo, o sea, si fuera empresario y fuera a hacer un cine, o una cosa así, haría un cine pequeño, acutrado, entre comillas. Acutrado. ¿Vale? Al estilo Greenhouse, ¿vale? Como en Estados Unidos, que eran cines que hacían reposiciones de películas míticas, gore y tal, antiguas y eso. Pues nada, una idea para cuando reformen el Tivoli. A lo por ejemplo. Y por ejemplo, pues eso, hacer reposiciones de películas, tal, clásicos también y todo eso. Y también con el rollito ese friki que se lleva ahora y tal. Y también con charlas sobre películas, tal, cosas así. Eso triunfaría muchísimo. Acabo de dar una idea gratis a todos los empresarios que no sepan lo que hacer. Ya me lo agradeceréis en alguna ocasión. Bueno, eso. Bueno, sí. A ti te pondrán de taquillero para ganar. Porque tú había pensado que los taquilleros fueran disfrazados. La pinta de friki que tienes. En fin. Bueno, sí, sí. ¿Habías acabado? Sí, no, yo te había comentado eso, que Desproof. Sí, tú estabas hablando de la del abogado que no es abogado. Que Michael Keaton, vale, sí. Bueno, una película que, bueno, si la queréis ver, no os va a hacer demasiado daño, ¿vale? Vale, pues me la apunto. ¿Alguna más? Bueno, volví a ver en la tele 12 monos, una vez que la hicieron en la 2. Yo creo que no la he visto entera, siempre he visto trozos. Está bien, sí, a mí me gustó mucho. Es genial, tío. O sea, Terry Gilliam, tío, con Miradas con Las Vegas y esa. Ya, increíble. Ya se puede retirar. Increíble. O sea, para lo rayado que está, hace películas increíbles. Y dice, ¿cómo es posible? Bruce Willis, increíble. Vamos, un peliculón. Si alguien no lo ha visto, pues que vaya directamente a verla, porque es increíble. Que vaya y se suicide, porque no lo ha visto. Sí, sí, ya. También. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué más? Vale, a ver. Sí, he descubierto un nuevo director que es muy de mi gusto. A partir de una película que vi en los medios piratas habituales. No, piratas no. Libres. Piratas, bucaneros de estos que son van en contra del mercado y tal. Bueno, en fin. Bueno, vi Rise of the Foot Soldier. Ostras. Que no sé cómo se llama en español, la versión española. Creo que es The Hooligan a Gangster o algo así. Pero es una traducción fatal. Pero bueno, en fin. Es del director Nick Love, muy conocido en Inglaterra, un director inglés y tal. Que hace películas de tipo underground, al estilo, para que os hagáis una idea, al estilo Lock and Stock y todo esto, ¿vale? Oh, sí. Y ambientado, bueno, ambientado no, es que es todo británico, o sea, muy bien. Europeo. No es ese tipo de películas Pulp Fiction que son americanas, sí, sí, con sí. Esa estética americana, sobre todo ahí muy de los años 70 que les gusta tanto. No, esta es en la actualidad, en Europa y tal, en Inglaterra, y son todo pues historias de eso, de... ya. Todo gira en torno a las mismas cosas. Hooligans, ¿vale? Que es un problema bastante extendido. Sí, sí. Es un problema. O sea, no es un... Como aquí pueden haber, pues, abortadores en el fútbol. No, es que allí, en Inglaterra, es un problema comparable al IRA. O sea, es más peligroso, es un problema más serio que el IRA. Dicho por los propios gobernantes. Ya, ya, ya. Más serio porque se monta cada una que es increíble. Bueno, y gira en torno a esto, a los gángsters y todo esto, pero en clave europea, ¿vale? Que es totalmente diferente. Y bueno, pues la verdad es que a quien le guste las películas tipo esto, pues va a disfrutar. Yo lo estoy descubriendo, estoy viendo varias películas. Comentaste ya alguna de una que se llama Hooligan, ¿no? Precisamente. Sí, esa es esa. Green Street Hooligans es una de otro director que no sé cuál es, pero es americano. Y es... o sea, esa película está bien, ¿vale? A mí me gustó mucho. Pero esta es como más auténtica, como si sabe más, ¿no? Sí, ¿dónde que está más metido en el asunto. Exacto. Y en la problemática. Exacto. La de Rise of the Foot Soldier es increíble, esa película. Es la que me trajo a este director. Es una historia real, ¿vale? Habla sobre un hombre que empezó con los hooligans y eso. Era líder ahí de un equipo de una peña de estas de hooligans, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, pues ya sabes, peleas, todo increíble, violencia al máximo y tal, ¿no? Y de ahí pasaba ya al tema de... O sea, ahí se pasó al tema de... seguridad de las discotecas y tal, y se fue metiendo en el tema de las drogas, del narcotráfico y de los gángsters y tal. Y bueno, pues cuenta toda la historia y tal, y cómo va, y además siendo real, pues la verdad es que muy buena película. ¿Fuiste tú el que me comentó lo de las crónicas del ciberautopista o algo así? No, la he visto por ahí, no sí, la he visto, pero... Yo la vi también ahí, pero... ¿Cómo es? Del autoestopista... Galáctico, exacto, exacto. ¿Manual, puede ser? ¿O...? Me suena lo de crónicas del... O crónicas, sí. Del autoestopista galáctico. Sí, algo así. Es que alguien me lo comentó, pero no recordará quién, y me dijo que estaba muy bien, que era en plan de coña, que o sea, el personaje principal lo van a expropiar para construir una carretera, una autopista por donde está su casa, y a su vez los extraterrestres van a destruir la Tierra porque van a construir una vía para naves espaciales, y él se va con ellos, y bueno, es un poco rayante, ¿no? Hostias. Que tiene una pinta, la iba a ver, pero al final no sé si... Guía del autoestopista galáctico. Muy bien. Me acabo de acordar, porque no sé, la he visto un puñado de veces, no sé dónde. Pero bueno. Pues eso, pues creo que habrá que verla porque ya alguien me lo había comentado, y estabas hablando ahora y me estaba viniendo ese nombre y otra película también. Digo, no sé si... Es que no sé de quién es. Miraré, pero... Bueno, pues eso. Y nada, después de haber visto esta película de Nick Love y tal, pues me bajé otra, que es uno de sus clásicos, que es The Football Factory, la factoría del fútbol, la fábrica del fútbol, que habla ya más centrado en los hooligans y tal, en el tema de los hooligans y eso más... Pero con ciertas cosas... Es un director bastante innovador en este tema porque mete cosas diferentes, ¿sabes? No es clásica película de hooligans en la que solo salen peleas y tal, sino que mete un poco más de guión. Quizás se excede un poco en la violencia que tienen. O sea, yo no creo que sea tan... Porque es de... Paran en una gasolinera... Hostia, esos son... Esos son fans del no sé qué. Vamos a pegarles, tal, ¿sabes? Yeah. O sea, así muy, muy forzado, muy, ¿no? Gratuito. En algunas veces. Y además, tuve el error de verla en doblada al castellano, sin subtítulos, que es como se deben ver las esas películas, con subtítulos y versión original. Y tengo que decir que, a pesar de que uno de los que doblaba a los personajes era el doblador del de Padre de Familia, me supo mal por él, sí, ese, el doblaje es pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Ya. ¡Ostras! ¡La pantaruja, tío! Te voy a decir, la pantaruja ha aparecido. Bueno, estoy así, mandado una señal. Tú me has visto la cara. O sea, de repente... Sí, y yo que no he visto nada. De repente ha hecho ¡pum! La silla se ha caído. O sea, no, es aire acondicionado. Es que tienes el aire acondicionado. Nivel huracán. Glaciación. Nivel huracán, tío, y... Hostia, me he quedado... Cortina, nanos. Me he quedado, tío, vamos, pasmado. Pero, en fin. O sea, ¿cómo lo puedes tener tan fuerte como para tirar una silla? En fin. Es que ahora lo, increíble. Los de Daikin Nano hacen unos aparatos. Sí, ya ves. Ni ya Katrina ves. Ni leches. Ya ves, Daikin. Vamos a generar aquí el cambio climático nosotros. Bueno, eso, el doblaje fatal. No veáis ese tipo de películas y ninguna película en doblaje castellano, lo siento. Porque vale, vale, es horrible, es muy malo. Y bueno, y ahora ya, pues ya vi esa y la verdad es que me gustó bastante y estoy bajándome más y tal, bajándome, bueno, no, voy a ir a comprarlas. Pero bueno, muy convincente. Pero convincente. Sí, convincente. En fin, y tiene muy buena pinta todas las películas que hace, la verdad. Muy violentas, muy de tal cual. Sí, a lo mejor yo creo que exageran también la violencia, las escenas de violencia, para que sientas lo que puede ser. Sí. A lo mejor sí está forzada la situación, pero para que veas que puede llegar así, a ser, sí, así de bruto. Sí, no, por supuesto. Y tengo que decir que sobre todo Rise of the Foot Soldier es muy dura. Gráficamente es muy, muy dura. O sea, muy explícita. Al extremo, ¿eh? Una de las que yo he visto más heavy. Mira que, más que Saw y todo esto, ¿eh? O sea, muy explícita, tío. Muy explícita, tío. El tema de la violencia y tal, y la sangre no se cortan. Ya me estoy bajando Outlaw. ¿Cómo? Outlaw, que es... Outlaw. Outlaw, fuera de la ley y tal. Que es sobre... Del mismo director, de Inkloff. Que es sobre un grupo de personas que están desencantadas del gobierno inglés. ¿No? Un ex soldado que viene de Irak. Un tío que es un típico currante y tal, ahí de 20 y pico años y tal. Y deciden, les pasan una serie de cosas malas y tal, y deciden formar un grupo de vigilantes. Vigilante en el sentido de vengador, de justiciero por su cuenta, ¿no? Vale, vale. Porque se sienten traicionados por el gobierno británico y deciden hacer la justicia por su cuenta, yendo por ahí y tal. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, nada. En fin, me estuve bastante friki de ese director. No, pero... Y sobre así todo descubrimos nuevas formas de hacer cine. Y sobre todo lo que me gusta de esas películas es que es ambiente europeo. No es, tienes ambiente europeo reconocible, ¿sabes? Sí. Con todo el que te identificas y claro, que... Claro, más cercano. Entonces me gusta bastante. Que a no mí es... que Inglaterra me gusta bastante. Inglaterra, Irlanda y todas las islas. ¿Has estado alguna vez? No. Pero cuando vaya la voy a montar ahí, que no... Vamos. Pues mira, hablando de Europa, este fin de semana nos fuimos a Fuengirola, a Málaga, a disfrutar de la Oktoberfest. Iba a decir algo en alemán, pero no... München. Pues... ¿Dónde va? Resulta que hay una empresa que se llama Bierfeste SL, que se encarga de montar Oktoberfest por toda España. Uy, que me cargo. El tema es... Te has vuelto ahora a Rocky Balboa. Y bueno, el año pasado lo montaron en Cuenca y este año íbamos a ir, pero resulta que la montaban en Fuengirola. Entonces, pues hasta 680 kilómetros para beber cerveza, comer salchichas y bailar. El mayonesa. Es lo mejor. Yo de eso todo. Lo veo, no lo veo bien, al menos. Llámame, es lo que tiene, pues eso. Llámame crítico, llámame. Claro, pero es que quiero decir, me sale más barato esto que tener que irme a Múnich. No, pero lo digo ya desde la organización. Del sí, del ten en cuenta también que estamos en el sur y en el sur es otra. Ya, pero estamos en un país suficientemente preparado como para recibir una cultura extranjera aquí. Que bueno, los organizadores y tal son alemanes. Por y eso, tal, por eso. ¿Qué dices? Y nada, un escenario, charanga, una banda de música todo el día y tocando. Eso tiene que ser una banda clásica, estas alemanas de. Claro. ¿Qué pasa? Que no es tan reconocible y a lo mejor si te ya, cantan pero en alemán. Es la Oktoberfest, tío. Claro. Es la Oktoberfest, tío. Mm. O sea, yo sinceramente, yo voy a ir al próximo. Y si no hacen eso, me va a quedar un poco despagado. Claro. Porque ya que vas, ya que no puedes ir a Múnich, pues coño, que te lo traigan. Es aquí, que traedme Múnich, no me traigáis mayonesa y las charangas. Lo de las charangas estuvo muy bien, pero después de cenar, porque claro, todo el día el tío con el bombo, pim, pim. Y además que se suben a las mesas, se suben a tu mesa, y tú estás con tu cerveza y el tío ahí bien, tocando. Eso está bien. Que te ríes, o eso sea. Es que, animación. Después de cenar, allá a las 10, porque yo me fui a dormir a las 11:30, me despertaron a las 2 de la mañana y dije, ¿cómo que son las 2? O sea, claro, llegas allí a las 12 del mediodía y te vas a las 12 de la noche, pues claro, el tiempo te pasa que es, claro, claro. Es una sensación muy extraña, sí, ¿no? Sí, no, no. Que dices, guau, debe ser las 5 de la mañana, no, Jet no, lag. Son las 2. Bueno, bier lag. Y la música de la charanga pues animó mucho el ambiente. Claro. O sea, de estar nosotros solos a las 5 de la tarde, lógicamente la gente come y se va. Nosotros no teníamos hotel, que esa era otra, porque estaba todo ocupado. Clásico en nuestro grupo, amigos, no a tener hotel. No tener hotel, ¿para qué? Ya teníamos el Ford Focus 2 estrellas de Juan. O la calle directamente. Sí, sí, ya te contaré una historia de la calle. Ya sabes que yo soy experto en dormir en el suelo de Teruel, ¿no? Y siempre tienes alguna movida. Pues esta vez el despertador fue la policía local. Vaya, vaya, eso es, un avance. ¿Usted qué hace aquí? Estoy esperando a mis amigos y no lo voy a hacer de pie, pues lo hago tumba y me he dormido y ya está. ¿No lo ves? No, yo creo que iban buscando a alguien porque pararon dos coches de policía. Una cosa es que pase uno y te vean ahí y diga, hostia. Igual te vino pinta, igual te vino pinta de terrorista o de tarra, ¿eh? Sí, ¿no? Me pidió el DNI y se me quedó un poco diciendo, ¿pelo? Sin pelo. ¿Pelo? Sin pelo, no puede ser. Total, que claro, estás allí a las 5 de la tarde, pues la charanga ahí dando morcilla, pues no te apetece. Pero luego ya cuando viene la gente a cenar, que se revienta, se montan una carpa. En Múnich montan 6 o 7 y cada una es de una cerveza. Aquí esta era de Paulaner, de trigo, la Lager y luego bebidas especiales y típicas alemanas que no íbamos a probar por problemas digestivos futuros, porque ya sabía el Almax, sobre todo futuro. El señor Almax se ha forrado con nosotros. Buah, tío. El tema de las jarras y eso, ¿era bien. Fiel? No, o sea, la cerveza es la misma que te pueden servir en cualquier sitio que vendan Paulaner. ¿Y o las sea, jarras eran de clásicas? La jarra de litro. Vale. 8 pavos la jarra. Ya, una ronda eran 32 euros. Bueno, pues como en la Beer Winkel, no es por hacer publicidad. Sí, sí, pero estará por ahí. La Beer Winkel es media. Bueno, sí, sí, no, la, son 4 el, euros. El medio litro te salía por 4 euros. Te igual. Sale, exacto, pues como ahí. Pues me parece. Hombre, ahora, no está mal, tío. Te coges una jarra claro, de litro, un litro y te dura una hora, hora y media, una perfectamente. Hora y, media y además, ahí. Lo mejor de todo, fría. Allí en Málaga, lo bueno que tiene es que el tiempo hace mucho calor. Si estás al sol, quema mucho, pero si estás a las sombras, está muy bien. Y encima corría mucho aire porque donde estábamos era un castillo, arriba de la montaña de Fuengirola, el castillo de Soeil se llama. Y súper guapo, o sea, además daba a la playa el castillo, con lo cual veías toda la playa azul, perfecto. Y entonces, como corría mucho el aire, pues la jarra se mantenía fría. O sea, te la servían caliente, lo que es el. Muy bien. El cristal estaba caliente, que claro, lo tienen ahí guardado. Pero en cuanto le echaban la cerveza, a la media hora seguía estando fría y a la hora seguía estando fría, te la podías beber. Increíble. Por eso recomiendo la de trigo y no la lager, que es de cebada, es más clara. Y para tomártela caliente es mejor la de trigo. O sea, cuando se calienta, no se calienta. Sí. Se queda pues así, no sé, no fría, que dices, buah, está imbebible de lo fría que está. Pues la de trigo es mucho más fácil para beber en esa situación. Y luego, pues, lo típico, tienes el chucrut, la salchicha con ensalada de patata, el no sé qué, el frujichungen, ¿vale? Que no sé lo que era, pero... platos combinados... ¿Se hace pesada o qué la comida alemana? Claro, es que estás bebiendo, o sea... Y además, nosotros nos pedimos... clásico allí. Nos pedimos platos combinados y a mí el mío me sobró, entonces me lo guardé para... La hora de merendar, ¿vale? Merendar salchicha, trozos de carne y tal. Pero claro, es para ir picando, porque 14 pavos, el plato combinado, pues no es plan de ir pidiéndote uno en todas las horas no, de comida, ¿no? No, ¿no? Desde luego. Hay que racionarlo. Entonces, digamos que vas picando todo el rato y estás. Te pides un plato de patatas con ketchup y ya está, más que nada para tener algo en el estómago que claro. No solo sea cerveza. Pero muy bien, la verdad es que está muy bueno. Será la salchicha del pueblo de Estepona o de. Ya, de dónde, bueno, pero en fin. Pero. Pues eso, apariencia alemana y pues está bueno, está gracioso ya sea. Espera. Total, también había zona VIP. Sí. También había zona VIP, pero ahí ya nos subimos. Ah, zona VIP, como todos los lados. Sí. Hombre. Y tenemos que mandarle un saludo a Juan, que es el camarero que nos estuvo atendiendo, que nos regaló 2 litros de cerveza. O sea, el tío cachondeó con nosotros. Sí, sí, sí, venga, sí. Juan, siéntate aquí con nosotros y cuéntanos de tu vida. Era argentino. Y ya sabes. Un argentino en una fiesta de la cerveza puede ser importante. Sí, sí, sí. Y nada, el tío se lo curró. Nos trajo 2 litros para los cuatro. Eso sí, no somos tan borrachos, pero... Y el tío, no, tomar tickets para los cubatas de ahí fuera. Y para cubata estoy. Para mezclar ahora, ¿sabes? Algo que no me gustó es que había que pagar para ir al cuarto de baño. Y en una fiesta de la cerveza es muy importante. ¿Cuánto? Claro, ahí está el negocio. 25 céntimos. Pero dices, ¿cuántas veces fui a mear? 8 veces. O más. Eso son 4 euros. Puede salir. Claro, que... Entre todos, son 10 pavos yendo a mear. Y te cobraban el papel, solo que había gente altruista que se encargaba de guardar el papel debajo del váter. Y entonces pues podías asearte. Muy bien, muy tal. Bien, muy bien, muy bien. La verdad, pero que bueno, es un detalle. Salvo ese pequeño detalle, claro, es que son empresas que se encargan de eso. No, yo no te cobro por el servicio. Yo ya cobro a tus clientes por el claro, servicio. Claro. Pero bueno, que es el detalle de decir, a ver, la de gente que pasa por aquí... Y además depende de la verdad de es que claro. Y su poder diurético, pues claro. Es eso. Es por eso. Ahí está el negocio. Pero muy bien, ya te digo. Es una experiencia para al menos vivirla y hacerte una idea de lo que puede ser Múnich, que puede ser muerte y destrucción. Pues claro. Había mucha degeneración etílica por allí, ¿o qué? No tanta como la que yo me podría esperar. Más siendo el sur, porque allí beben como cosacos. Y lo que yo recuerdo... Claro, es que lo importante es si recuerdas. Me acuerdo de todo. Pero hay un momento en el que estaba todo el mundo encima de las mesas, pero todo el mundo. Es una carpa que a lo mejor caben 500, 600 personas, ¿vale? Todos encima de las mesas, bailando con el sonido de la charanga que estaba en nuestra mesa, ¿vale? Y la peña, en plan, pues eso, fiesta. Y ya está bailando, divirtiéndose, riendo. Hacían espectáculos de drag queens también. ¡Qué guay, y, tío! Y mogollón de animación, ¿sabes? De, venga, ahora vamos a hacer el trenecito, tal. Y tú vas como vas. Y el trenecito y lo que haga falta. Sí, ese es el espíritu realmente. Sí, sí, yo por lo que he visto allí en Múnich es así. Vivirlo, o sea, en plan, vale, estoy haciendo el imbécil, sí, pero me lo estoy... Bueno, pero todos también, todos están haciendo el imbécil. Conocimos a 3 mujeres de Málaga y una de Fuengirola de allí, cachondeo con ella. Además, claro, las mesas son muy grandes y te sientan al lado y... Claro. Perfecto. Y muy bien, yo creo que hay que vivirlo. Recordaros que, bueno, ahora si os metéis en Bierfeste... Vale.com, creo que es Bierfeste, y si no lo busquéis en Google, Bierfeste SL, que os saldrá así. Ahí ya ponen las fechas para la que hacen en Madrid, que creo que es la siguiente, Salamanca y Benidorm. Son las 3 últimas que... Benidorm se puede cocer porque es que está aquí al lado. Nos veremos en Benidorm. Yo creo que hay que ir cogiéndote el sí, se lo dijimos a Juan, al camarero, nos veremos en Benidorm, ¿no? Dice, hombre, no lo sé, porque claro, esta empresa nos envía a un sitio, a otro y tal, pero lo más probable es que esté, Juan, nos vamos a ver allí, ¿lo sabes? Por supuesto. Mucho cachondeo, la verdad. Yo es espero que... ir, la verdad. Voy a hacer todo lo posible por eso. Te lo pasas bien. No, es que además yo siempre he querido ir a Múnich y... Claro. Es que lo de Múnich ya está más complicado, es a finales de septiembre, claro. Octubre... Y es que se llena. Pero claro, allí tienes 6-7 carpas, 2 estaciones de protección civil que te cuidan, que te miran. Lo que yo digo siempre, si abrieron el campo de concentración de Dachau, ahí la gente cabría. Lo condicionan y la gente cabría. Es humor negro, no os lo toméis en serio. Pues eso, y además fue de escapada de... ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, va. Y bueno, el problema es la paliza de coche que te pegas. Ya, la verdad que sí. Pero bueno, oye, después te lo pasas bien. Bueno, eso además, hemos conocido gente. Claro. Ya que no es el objetivo no es beber cerveza, es pasártelo bien. Menos feria de abril y hostias, y más Oktoberfests. Aquí, traer la cultura, las culturas europeas del norte, traerlas aquí. Claro. ¿No? Bueno, luego os hacen algo de eso. ¿No? Yo sé algo. Yo no lo sé, pero yo estoy de acuerdo en sí, que a mí lo, haya más europeísmo. La parte negativa, entre comillas, es eso, es el producto enlatado. Capitalista y eso, pues de que te monto la fiesta, pero aquí de elementos. Bueno, animales, sí, un poco pues, parque temático, pero oye. Es que es eso. Es lo único que dices, pero bueno. Pero eso nos permite vivirlo, no estando en el sitio, pero pues un simulacro de lo que sería en Múnich. Sí. Que nos también, y además que, pues, que eso es lo que decía yo antes, que hay que hacer. Pues somos Europa, somos todos juntos, hay que hacer un poco de importar cosas, pero estamos muy cerrados. Importar bien, porque por ejemplo, lo de las galletitas estas de la suerte japonesas o chinas. Es un invento americano, no existen, de verdad. Yo eso no lo sabía. Los chinos están tan rayados y los japoneses más todavía, pues Pues yo pensaba que sí, es lo que habías visto siempre. Y vi el otro día en un vídeo y salió un chino. Dice, ¿y esto qué es? Ah, pero si tiene un papel dentro. Yo qué sé. Los chinos son muy raros, tío. Entonces, pues eso, piensa, ah, pues será verdad, yo qué sé, nano. Pero que, pues, yo digo pues eso, para evitar ese tipo de situaciones, pues importar bien las culturas, claro, y las fiestas, y que sean alemanas de verdad y no argentinos. Claro. Que oye, los argentinos, genial, que te sirva la cerveza, muy bien. Una pregunta, ¿habían más personal sudamericano? Sí, de sudamericano. ¿Por allí? Pues no lo sé, seguramente. Teníamos unos londinenses detrás, nos hicimos una foto con ellos. ¿Qué pasa, Vicente? Perdona, tío. Perdona. No, tranquilo, tú sigue a lo tuyo. No, Pero así sudamericano, pues supongo que sí. Porque el Juan este estaba ahí con sus colegas. No, sí, sí, lo digo porque por sí, la conexión que hay, que yo llevo ya tiempo intrigado, la conexión que hay entre Sudamérica y Alemania, no lo entiendo. ¿Sí? Ya lo tratamos, este tema. ¿Ah, sí? En varias ocasiones. Ah, pues no. En varios programas tratamos, en diferentes sectores de temas. Sí. En el tema este, las conexiones Sudamérica-Alemania. Sí. En lo de la colonia de dignidad, en lo exacto, de... Exacto. Lo David Hasselhoff, que les gustaba muchísimo en Alemania y en... Y eran... Que, o yo sea, me acuerdo lo que comentaste de la colonia está en Chile. La colonia de dignidad. En Chile era... Por el ahí. Proyecto de SAS. Ese, sí. Que hay incluso, si te fijas, hay muchas, yo he visto incluso escuelas alemanas en países sudamericanos, escuelas alemanas, o sea, alemanas exclusivamente y tal, ahí, rollo, ¿sabes? Alemán. Están muy, y muchos alemanes van a veranear a Sudamérica y tal, no sé qué conexión hay, pero son dos culturas que se atraen, no sé por qué, es curioso, y siempre en por ejemplo, es una tontería, pero en la Bierwinkel que he ido yo por aquí, todos los camareros son sudamericanos. Es verdad. Sí, eso sí que es verdad. Pues se atraen. ¿Alguna vez tenemos que preguntárselo a lo mejor alguno de ellos? La sensación de, no sé, de para ellos es algo muy distinto y para los alemanes también. No sé. Y desgraciadamente, aunque sea esto un tema serio, al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis huyeron a Sudamérica. Los que consiguieron escapar huyeron a Sudamérica. Bueno, sí, ahí tienen la prueba. Podrían haber huido a China o a África. Es que ahí en China pasan demasiado... No pasan muy desapercibidos. No, pero yo qué sé. A Sudáfrica. Que muchos fueron a Sudáfrica, de hecho. Que desarrollaron el apartheid a partir de ahí. Pero bueno, en fin. Vale. Que hay una conexión clara, pues, entre Sudamérica y Alemania. Para nuestros queridos oyentes. Cosas así de absurdas, pero mira, que... Luis el Camionero, que habrá viajado mucho, lo podrá seguramente. Pues sí, la verdad. Nos podrá enviar un correo. Y viceversa, no sé si en Alemania habrá mucho sudamericano. Bueno, no sé. Sudamericano. Eso está censurado. No, tranquilo. La webcam está apagada. No. No, te creas, aún hay gente que me dice, sí, yo veo tu programa toda la semana. ¿Sí? Es como lo de Encarna de noche. Sí, te vemos toda la noche por la tele. Bueno, oye. En fin. Mira, leí en elmarca.com, expulsada una hincha por no estar quieta durante sí, el Fútbol sí, de América. Sí, no sé si verías el vídeo. Sí, por supuesto. Una increíble. Una policía medida, correcta. Sí, vamos. Bueno, os contamos un poquito. Está en el partido de los Yankees. ¿Era de béisbol? Era de fútbol americano, creo. No sé, es que como los Yankees son los Yankees, bueno, no sé, bueno, están ahí en Nueva York viendo el partido y resulta que cuando cantan el God Bless America y todos, pues allí es, vamos, es... exaltados. Me lo contó un amigo que estuvo allí en Estados Unidos y se fueron a un partido también o no sé qué. Dice que se pusieron a cantar el himno y de repente todo el mundo se para, esté haciendo lo que esté haciendo, se para y se pone de pie, la mano en el corazón, a escuchar el himno. O sea, él estaba comprando perritos calientes para comer, ¿no? Y el pavo soltó el perrito, se puso así. Y mi colega diciendo, bueno, ¿yo comeré hoy o qué? ¿Sabes? ¿Y no hizo lo mismo? Yo hubiera hecho lo mismo. No, él se quedó flipando, claro. Pues es una norma que se estableció, la estableció el tío este, el George Steinbrenner, propietario principal de los Yankees, y dijo, aquí cuando se canta esto no se mueve ni Dios. Y entonces resulta que esta chica pues se movió. No, bueno, pero... Se movió, no estaba quieta, ¿por qué? Porque se iba al baño porque estaba meando la pobre mujer. No, y es que incluso si me quiero encender un cigarro, me lo sí, puedo sí. encender. Y la policía, pues nada, se abalanzó sobre sí, ella, sí, pero vamos, que es detenida y expulsada allí. ¿Podéis ver el vídeo? Con un método un tanto sospechoso. Poco ortodoxos. Sí, sí. Bueno. Brutal. Esto, forma, esto, claro, esto forma parte todo de en qué se está convirtiendo Estados Unidos y lo que ya era y lo que se está convirtiendo. Que cada vez más es más un estado policial donde seguridad es casi un como el Tercer Reich, casi, en cuanto a ideología y tal, y en cuanto a nacionalismo y tal, extremo. Sí, sí, y todo lo que no sea, lo que sea, lo mínimo, salirse de la norma, es que tienes a la policía encima y además... Sí, y además, no, con el taser este, el taser, que no sé si aquí se utiliza, no sé si aquí se utiliza, pero eso es un peligro. En Cataluña sí, pero ya hubo polémica y creo que ya no... Solo un cierto voltaje o no sé qué, o ya no sé si qué tipo de modelo. Pero vamos, que es que ves a la policía abalanzarse sobre una mujer indefensa, sin armas, inerme. No, una mujer normal, es que no era... los brazos simplemente porque la tía está cabreadísima, claro, porque es que... te están deteniendo por haberte movido de tu sillón, por favor, no me faltaría más. Hay un locutor español que está detenido allí, no sé si ya lo habrán soltado o qué, pero que le pasó algo por el estilo en este sentido, ¿no? De, eres extranjero, te hemos pillado, bueno, no te han pillado, o sea, el tío estaba en su hotel o no sé dónde estaba exactamente, y llamaron a la policía porque el vecino de enfrente, americano, estaba montando follón. Y cuando llegó la policía, el otro hizo ver que los españoles, el locutor este, era el que había metido la pata y el que la estaba armando. Claro, ahí en ese momento, el policía, situación de caos, de no, culpándose el uno al otro, el policía, ¿quién cree? Al americano. Y resulta que habían comprado unas placas de coña de policía, en plan souvenir, en plan de cachondeo, y cuando las vieron allí, el otro aprovechó y dijo, no, es que se estaban haciendo pasar por policía, han venido a mi casa, no sé qué, no sé cuándo. Resulta que el tío al final se cae por las escaleras, el español a la cárcel. Y ahí está. ¿Sabes? Y fue el español el que llamó a la policía para decir que el otro estaba montando escándalos, ¿eh? O sea, a ver, situaciones absurdas. Esto no es, quiero decir, aunque pueda sonar a, bueno, estos son casos aislados, no. Yo he oído también por varias fuentes otros muchos casos de Estados Unidos y su manera de hacer las cosas. Y no son nada... Pues el locutor aún tiene la oportunidad de llamar todas las semanas y aparecer en un programa de radio, supongo que será la SER, es lo que más suelo escuchar. Y cuenta la experiencia, o sea, va contando el día a día de cómo está viviendo él. Y dice, bueno, claro, de ahí a la comisaría, desnudo, vejación, todo. O sea, en plan, Guantánamo. Sí, Guantánamo. Sin derechos civiles y sin nada. Y dices, ¿cómo es posible? Yo escuché que, bueno, una persona que fue a Estados Unidos, que tú vas por la carretera y tal, con el coche y eso, y llevas alcohol. Sí. ¿Vale? Y la policía te para, y bueno, ya. Si eres extranjero, lo tienes mal, ya, ¿vale? Sí, lo tienes mal. Pero si eres americano, también. Porque si tienes alcohol y abierto y tal o algo, es un problema. Pero, en vez de hacer pues un registro normal, o bueno, lo clásico que se hace aquí, ¿no? Pues es la documentación, tal, y todo lo que toca. Allí, si enseñas una tarjeta de crédito, es un punto para que puedas seguir tu camino, porque se supone que no eres pobre. Que puedes pagar. Eres una persona y tal... Sí, sí, que... válida y tal, ¿vale? Dinero. Que no eres un inmigrante o ilegal o algo así. Y ahí está, y ya está. O sea, tienes dinero, puedes continuar. Pues ahora, sí. ¿Vale? En cambio, Estados Unidos es muy grande y hay muchas zonas geográficas, ¿vale? El este, el oeste no es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo. Y yo también he tenido... No es lo mismo, ni de lejos. Nueva York, también otra persona que ha ido a Nueva York me lo contó, que es el modelo de ciudad perfecta de todo, vamos. Perfecta en todos los sentidos. Porque, sí, increíble. Un metro puntual. No, todo perfecto. O sea, la gente ni siquiera se cola en las colas, todo muy respetuoso, la gente tal. ¿Sí? Las calles impolutas, aunque parezca que América y tal, pues no, las calles impolutas, todo muy ordenado, todo muy tal. Me contó que había un restaurante de comida rápida y tal, en el cual tú ibas a una ventanilla y comprabas la comida, sí. Y tenías que irte a otra ventanilla para pagar, ¿vale? Pero la puerta estaba ahí, o sea, ¿vale? Tú, eso en España, aquí, pillarías la comida y te irías, ¿sabes? Hombre, claro. Agachado o como fuera. Lo hago ahora, no lo la voy gente, a hacer. Por eso. Pero no, la gente religiosamente iba allí a la ventanilla, a la cola, pum. Y dice que solo se le coló una pareja y eran españoles. Justamente eran españoles, tío. Justamente eran españoles. Ostras. No es que fueran americanos, no. Es que tal. Allí yo creo que también es el hecho de intentar aprovecharte de algo, de la picaresca. Llevar allí la picaresca, yo creo que es una imagen de vulgaridad o de... Sí, sí, claro. Exacto. ¿Sabes? Y sobre todo el tema de las oportunidades en Nueva York. Es bastante, la sensación que te da es bastante real. O sea, que tú realmente puedes ir, no tienes nada y tal, puedes irte allí a empezar una nueva vida, entre comillas, aunque suene clásico. Pero es cierto, porque hay mucha gente, inmigrante y tal, que ha ido allí y se ha conseguido establecer bien y tal, y están bien ahí, muy bien y tal, ¿sabes? Que lo del sueño americano, de alguna manera sí que es cierto, pero en ciertos sitios. Exacto. Pues Nueva York es la... En cierto momento, y no con todo el mundo, claro, evidentemente. Nueva York es la ciudad más, digamos, avanzada y más intelectual y más tal de Estados Unidos. ¿Vale? O sea, ¿viste la más... el programa de... Ostras, ¿cómo se llama? El humorista este americano que tiene un late night. Ah, eso, Jay Leno. Jay Leno, sí. Que se fue por Chicago a preguntar... Lo de los Juegos Olímpicos. Lo de los Juegos Olímpicos. Guau, tío, increíble. Es genial. ¿Dónde se han celebrado los Juegos Olímpicos? En Estados Unidos no. En Estados Unidos no. ¡Wow! Y lo de... ¿sí? ¿Me puedes decir cuánto es un metro? Es hostia, complicado. Hostia. Tal. Bueno, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero de la empresa, de la industria del gas, tal. Brutal, y no sabes brutal. Decirme lo que es un metro. Y dice, ¿tendréis gasómetros, no? Y pues, se puede. ¿Cuánto es un gasómetro? Es complicado. No sabes responderle. Y sobre todo el tema de que empezó a decir, ¿de dónde son los... ¿cómo se llaman los habitantes del país de Ikea? Y dice, no sé ni qué es eso. Es que además no saben lo que es Ikea. O sea, no sé, es muy heavy. Aún tira, porque muy poca gente conoce el Walmart de allí, por ejemplo, exacto, ¿no? Pero... exacto. Solo tú y yo que estamos informados. Exacto, sí. Pues no, el Walmart es una mierda. Sí, sí, ¿no? Porque venden hasta balas, munición. Bueno, se suponía que vendían, ¿no? Después del reportaje de Michael Moore. Bueno, cierto. No sé cómo está el tema, pero... No, pero bueno, que los empleados viven por debajo del umbral de la pobreza con el sueldo que tienes, ¿eh? Que es brutal. O sea, es algo surrealista. Pero bueno, en fin. Pues hay otro vídeo que está circulando por ahí del estreno de una de las películas de la saga de Star Wars, de otro programa late night de Estados Unidos, de... El O'Connor este, ¿cómo se llama? Bueno, otro que uno de los colaboradores pues lleva a su perro Triumph. Ah, sí, hombre, genial, y genial, se va genial. A meterse genial, con los frikis que van vestidos. Buenísimo. Pues ahora hay otro de la Comic Con que se celebró en Los Ángeles, creo. También lo he visto. Que bueno, pues brutal, eso, pues brutal. Es un muñeco que es un perro de marioneta que van en la mano, puro, y va metiéndose con la gente a saco. Sí. ¿No? No, y además es que, o sea, hay una frase que es muy buena. Aparece un tío vestido de Darth Vader y el tío, este aparato es lo que me permite respirar. Y dice el perro, vale, sí, ¿y cuál de estos botones es el que sirve para llamar a tus padres para que te recojan? Sí, esto no sé, es tema. Genial. Además, el humorista, ¿no?, que está detrás, tiene una... facilidad, ¿no? Sí, para hacer improvisaciones y muy buenas y además. Colarlas. Sí, sí. Increíbles. El de Lobezno, tío, me parto. Ese Wolverine. Vaya, sí, sí. Ese sí, perro sí. Disfrazado de Lobezno dice Wolverine. Hostia, brutal, tío. Claro, se falta mucho, Hay uno que va vestido en lo de la Guerra de las Galaxias, va vestido del Señor de los Anillos, ¿sabes? Sí. Y le suelta una al perro y dice, pero ¿cómo puede ser un perro tan mal educado tal? Y dice, sí, ¿cómo puede ser que tú, señor oscuro de no sé qué, no te hayas acabado tu bocata? O sea, lo podéis ver en yonkis.com, creo que están todos. Sí, ahora que y buscarlo. Si no ponéis en YouTube, ponéis Triumph. Dog Triumph, algo así. Sí. Triumph the Dog. Sí, y ya sí está. Es que no me sale el nombre del humorista. No sé. Salen los Simpsons también, no lo tiene imitan precio. Mucho. Es el típico este que tiene pequitas y tal, y que baila. Sí, no sé. Ha salido en algún capítulo. Pero es genial, genial, la verdad. Pero lo del perro Triumph es... Genial, genial, genial. Además, es que es algo innovador, nuevo, y además sí, gracioso sí, porque sí, el tío sí, tiene labia y sí, sí, no, las clava todas, tío. Capacidad de improvisación. Tío, muchísimo, tío. Pues sí, sí. Brutal. Sí. Chaval, creo que nos vamos a tener que ir. ¿Ya? ¿No? Yo me... Ah, bueno, cambian el rostro del rey por el de Homer Simpson en una moneda de euro. ¿Eso lo viste? Sí, lo oí, sí, pero no... O sea, alguien que se dedicó a borrar la cara del rey en la moneda y volvió a grabar una cara de Homer Simpson. Y bueno. Dicen que estaba en eBay, yo ayer lo busqué. ¿Para coleccionistas? No está, sí. Está bien. No. Una chorrada, pero bueno. Sí, bueno. La próxima semana hablaremos del huevo de Colón, del laboratorio LHC, que tiene un 75% probabilidades 75% de probabilidad de extinguir la Tierra, pero... ¿El acelerador de partículas? Hoy estamos a día 8, bueno, pues... El 10, ¿no? El miércoles enchufarán el superacelerador de átomos de no sé qué, que no sepa qué sirve. Histórico. Pero vamos, que según científicos españoles que han denunciado ante un tribunal de Hawái, podría generar un agujero negro y tragarse la Tierra. Hay contrapartida. Así que, por favor, pegaros la fiesta, padre. Hacer todo lo que podéis, porque el miércoles se acaba el mundo. Porque hay contrapartida. Ah, sí. Hay científicos que dicen que el cambio climático es mentira. Sí. Porque están pagados por empresas petroleras. Uh-huh. Vale, pues aquí lo mismo. Vale. O sea, ¿vale? Sí, sí, está claro, pero asusta. Sí, asusta, como el del meteorito de 2012, etcétera. No sé, no os creáis todo lo que... Ah, por supuesto que no, pero la cosa está ahí. Sí, sí, la cosa está ahí. Con que solo haya uno y aquello sea tan sumamente bestia que... Claro, claro, claro. Que uno solo diga, no, es que, cuidado. En fin. No sé. Yo voy a sacar ya todos mis ahorros y esta noche me la voy a correr una juerga, por si acaso. Que monte el actor efecto aquí en Burjasón, ¿no? Exacto. Pues no te diría que no, ¿eh? Hostia, veas. Eso sería un punto. A Tango de ella, en el molino. Durante el 10 de B, un día el 10 de B y un día para la cerveza. 10 de B de beber. Bueno, nos vamos con un tema que lleva por título La filosofía de vida de Vicente. En ma vida de Fed Faenat. ¿De quién te chivas un sistema? Bueno, hostia, es la tercera vez que pones esa canción, la historia de la radio. No creo, ¿sí? Hostia. Tengo otra que se llama Excessive Skeptics. Ofensiva tutupá. La tercera semilla. Vez. Pues bueno, pues en ma vida Fed Faenat. Ya la borraré. Vale, vale. Nos oímos la semana que viene y cuidaos el pelo. Venga. Favor. Hasta luego. Doña Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada? El mejillón. A guanyar diners, on està, on està, a guanyar diners. Treballarem menys.